No soy hombre de prisión, soy amigo de la acción y maestro en el amor. El baile whisky ron, la noche a media luz, es otra diversión. Y a las chicas y muchachos, a los niños y a los gamos, yo les cuento mi ilusión. Recorrí muchos caminos, coseché muchos amigos, les canto de corazón. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. No soy hombre de prisión, soy amigo de la acción y maestro en el amor. El baile whisky ron, la noche a media luz, es otra diversión. Y a las chicas y muchachos, a los niños y a los grandes, yo les cuento mi ilusión. Recorrí muchos caminos, coseché muchos amigos, les canto de corazón.